Statuit et Dominus testamento pacis et principem feciteum, usit ille sacerdoti dignitas in aeternum. Memento Domine David, et omnis mansuetudinis eius. Gloria Patri et Filio et Spiritus Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Statuit ei Dominus testamento pacis et principem feciteum, usit ille sacerdoti dignitas in aeternum. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Gloria in excelsis Deo, et in terra pax hominibus bonae voluntatis. Laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te. Gratias agimus ibi propter magna gloriam tuam. Domine Deus, re celestis, Deus Pater omnipotens. Domine Filii unigenite Jesu Christi. Domine Deus, agnus Dei, filius patris, qui tollis peccata mundi miserere nobis, qui tollis peccata mundi succipet peccatione nostra, qui sedes ad esseram patris miserere nobis, conan tu solus santus, tu solus dominus, tu solus altissimus Jesu Christi, cum santo spiritu, in gloria Dei patris. Amen. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo oremus. Deus qui viaton titum confessorum tuum atque pontificem apostolicis virtutibus decorasti, eius meritis et intercessionem conceder, ut justi et pie viventes in hoc saeculo a celestem patriam pervenire mereamur. Per Dominum nostro, Iesu Christo, Filium Tuum, qui tecum videret de Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Romanos. La caridad sin fingimiento, abominando lo malo, apegándonos a lo bueno. En el amor fraterno, tiernamente cariñosos los unos con los otros, en el honor, dándonos mutuamente la ventaja, en la solicitud, no haraganes, en el espíritu, fervientes, al Señor servirle, con la esperanza gozaos, en la tribulación, perseverad constantes, a la oración, aplicaos asiduamente, en las necesidades de los santos, entrad la parte aliviándolas. La hospitalidad, buscad ejercitarla. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozarse con los que gozan, llorar con los que lloran. Tener los mismos sentimientos unos para con otros, no fomentando sentimientos de altivez, antes dejándoos arrastrar por lo humilde. No os hagáis sabios a vuestros propios ojos. A nadie volváis mal por mal. Providos en procurar lo bueno a los ojos de todos los hombres. En lo posible de vuestra parte, mantened la paz con todos los hombres. No os toméis la venganza por vuestras manos, amados. Antes bien, dad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, para mí la venganza, yo daré el pago merecido, dice el Señor. Antes, si tuviere hambre tu enemigo, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, porque esto haciendo, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No dejes vencerte por el mal, antes vence el mal a fuerza de bien. Palabra de Dios. ecce sacerdos magnus qui in tievus suis placuit in Deo, non es inventum similis illi, qui conservaret legem excelsis. Beatus vir qui timet dominunt in mandati seius cupit nimis, potens in terra erit semen eius, denratio rectorum benedicitur, gloria et vitia in domo eius, et justitia eius manet in seculo seculis. Munda cor meona calavia mea omnipotens Deus, qui lavia Isaia profeta calculo mundasti ignito, ita me tua grata miserazione dignare mundare, us santo evangelium tuum dignem vale annunciare, per Christum Dominum nostrum. Amen. Iubet Domine, benedicere, Domine sit in cordi meot in labis meis, ut dignes competenter annuncien evangelium suum. Amen. Dominus obiscum, et con spiritu tuo. Lettura del Santo Evangelio según San Marcos. Levantándose, partió de allí a los confines de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa, no quería que nadie lo supiese, mas no logró pasar inadvertido, sino que enseguida una mujer cuya pobre hija tenía un espíritu inmundo, habiendo oído de él, viniendo se postró a sus pies. Esa mujer era gentil, sirofenicia de raza, y le rogaba que lanzase el demonio de su hija. Y le decía, deja que primero se sacien los hijos, que no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Ella respondió y le dice, sí, señor, también los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los niños. Y le dijo, por eso que has dicho, anda, ha salido de tu hija el demonio. Y marchándose a su casa, halló a la niña echada sobre la cama y salido el demonio. Palabra del Señor. No dejes vencerte por el mal, antes vence el mal a fuerza de bien. Por el pecado original, por la caída del hombre en el pecado, el hombre anda deambulando por esta tierra, que es el lugar del pecado y el lugar de la redención. Por el pecado original, el hombre se convirtió en hijo de hombres, en esclavo de la obra del pecado que se da en su cuerpo, y por la obra de la redención, por los méritos de Jesucristo, por la encarnación del Verbo, el hombre puede alcanzar nuevamente el ser hijo de Dios, por la adopción, por la gracia del bautismo. En esta tierra predomina la maldad, pero también está el bien. La bondad que se hace al aceptar a Jesús y al vivir como Él vivió. Antes de la encarnación del Verbo, los hombres vivían en la oscuridad, vivían bajo la sombra del príncipe de las tinieblas. No existía la luz viva como ahora existe. En el Verbo había vida, y la vida era la luz de los hombres, y la luz en las tinieblas brilla.

Orate fratres, ut meum vestrum sacrificium acceptabile fia puteum pater omnipotentem. Suscipiat Dominus sacrificium de manibus tuis, as laudat et gloriam nomine sui, a tutta te che conosco tuisque ecclesie, sui santi. Amen. Sancti tui quesumus Domine, nos ubique le divicent, ut dun eorum merita recolimus, patrocinia sensiamus. Per Dominum nostro, Gesù Cristo, Filium Tum, qui te come viterinata di Spiritu Sancti Deus per ogni saecula saeculorum. Amen. Dominus obiscum, et cum Spiritu Tuo, sursum corda, Habemus ad Dominum, gratias hagamus, Domino Deo nostro, digno et justum es. Vera digno et justum es, et cum es salutare, nos tibi sempre et ubique gratias agere. Domine Sancte Pater, omnipotens, eterne Deus, qui cum unito Filio Tuo, et Spiritus Sancto, unus es Deus, unus es in Dominus, non in unius singulitate personae, sed in unius unitate substantiae, quod enim de tua gloria revelante te, credimus, orde Filio tuo, orde Spiritu Sancto, sine differentia discitione sentimus, ut in confessione vera sempiterne quoditatis, et in persones proprietas, et in essentia unitas, et in majestate retore qualitas, quando dall'arcangeli ad quarcangeli, cherubim cocchia serafim, che non cessa clamare quotidie, una voce dicentis. Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dominus Deus Sabaoth, plenissunt cieli et terra gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domine, Hosanna in excelsis. Te igitur, clementissime Pater, per Gesù Cristo, Filium Tum, Dominum nostrum, supplicesse, rogamus ac petimus, ut accepta vias et benedicas, ec dona, ec munera, ec sancta sacrificia elevata, in primis quae tibi offerimus pro Ecclesia tua Santa Cattolica, quam pacificare, custodire, adunare, regere degnelis totor veterarum. Una cum famulo tuo, Papa nostro, benedicto XVI, et antistis nostro, et omnibus orthodoxis, atque catholici, et apostolici fide cultoribus. Memento Domine, famulorum, famulorumque tuarum. Et omnia circumstantium corum tibi fidis cognita est in nota devotio, procibus tibi offerimus, vel qui tibi offerum, hoc sacrificium laudes, pros Jesuisque omnibus, por redemptionem animarum suarum, por spe salutes et in comunitate sue, tibi qui redum vota sua eterno Deo, vivo et in verum. Communicantes et memoriam venerantes in primis gloriosae semper Virginis Mariae, genitrices Dei, et Domine nostri Gesu Christi, sed et Beaturum apostolorum martyrum tuorum, Petrus Pauli Andrea, Jacobi Ioannis Thomae, Jacobi Philippi Bartolomei, Mattei Simone Zebedaei, Lini Cleti Clementis Iussi Cornelii Cipriani, Laurenzi Crisogoni Ioannis et Pauli Cosme Damiani, et omnium sanctorum tuorum, quorum meritis precibus et conceras, ut in omnibus protectiones tuae muniamur auxilio, per omnem Christum Dominum nostrum. Amen. Hanc igitur oblationem servitutis in nostre, sed et cuncte familiae tuae quaesumus in Domine, o placatus accipias, diesque nostros in tua pace disponas, atque a feterna dannationem nos seripi, et in electorum tuorum juvas grege numerare, per Christum Dominum nostrum. Amen. Con oblación en tu Deus in omnibus quesumus, benedictam, ascritam, urratam, rationabile acceptabilenque facile digneris, un nobis corpus et sanguinis fia dilettissimi fili tui, Domini nostri in Gesù Christi. Qui pridequam pater etur, accepi panen in santa sac emblables manus suas, et lavadis oculis in cielo a te Deum Patre in suo omnipotente. Tibi gratias agens benedixi, fregit, deditque discipulis suis in dicens. Accipite e manducate soconnes, hoc es in corpus meum. Simili modo pos quam cenatum es, accipes et umplecarum calicem in santas ac emblables manus suas, et in divi gratias agens benedixi, deditque discipulis suis indicens, accipite et bibite seo omnes. Hic es enim calis sanguinis mei, nove et eterni testamenti mysterium fidei, qui pro vobis et pro multis effundetur in remissionem peccatorum. Ecco tucusquem feceritis in me memoriam facetis. Unde se memores in Domine, nos servitues et ples tua santa, Iussi Christi fili tui in Domine nostri, tambiate passionis in ecno et ati inferis resurrectionis, sed et in celo gloriose ascensionis, offerimus precare majestatis tui, de tui zonis sacratis, ostiam puram, ostiam santam, ostiam immaculatam, panem santum vita eterna et calicem salutis perpetue. Supac epopixu ac sereno vultor respicere digneris, et accepta vere, sicut accepta vere dignatus es munera puritui justi Abel, de sacrificium patriarca nostri Abrae, et cotivi otli sumus sacerdus tus Melchisedec, santus sacrificium immaculata nostiam. Supplicesse rogamus omnipotens Deus, Iuve que perferri per manus santi angeli tui, in sublime altare tum, in conspetto divine majestatis tue, ut quodco es ac altaris participatione sacrosanto offeri tui, corpus et sanguinis unserimus, onde venerem celestis gratia repleamur, per undem Christum Dominum nostrum. Amen. Memento esiam Domine, famulorum famorumque tuarum, qui nos peceserum cum signo fide, et dormion in sonno pacis. Isis in Domine, et omnibus in Christo cocentibus, locum refrigeri, lucis et pacis, tuna deprecamur, per ondem Christum Dominum nostrum. Amen. Noves coque peccatoribus familis tuis, de multo de miseratione intorno esperantibus, parte aliquam, et sotto te donare digneris, con tui santis apostoles et martiribus, con Ioane e Stefano Mattia, Barnaba Ignacio Alexandro, Marcellino Petro Afflitate Perpetua, Agata Lucia, Agnete Cecilia Anastasia et omnibus santis tuis, intacur nos consortio non estimator meriti, Se te venie quesmus el arditur admite, per Christum Dominum nostrum, perché omnia Domine semper bona creas, santificas, vivificas, benedicis et prestas nobis. Per isum et cun iso et in iso, est Divi Deo Patri omnipotenti, in unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria,

Fidelis servus et prudens quen constituit dominus super familiam suam, ude illis in tempore detici mensuram. Oremus. Presta quosmus omnipotens Deus, ude perceptis munerivus gratias exiventes, intercedente beato Tito confessore tuo atque pontifice, beneficia potiora sumamus. Per Domino nostro Gesù Cristo, Filium tuum, qui te convite renato de Spiritus Sancti Deus per omnia saecula, saeculorum. Amen. Dominus obiscum, nascune Spiritu tuo, ite missa es, Deo gratias. Placia tibi sana Trinitas, secium sibirutis in me, et presta tu sacrificium cot oculis tuie, Majestatis igno otuli, divisi altabile mii qui tornivus procivus ilo otuli, sit miserante papisabile, per Christum Dominum nostrum. Amen. Benedica vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Dominus obiscum, et cum Spiritu tuo, in eo Sancti Evangelii secundum Ioanni, Gloria tibi, Domine. In principio era verbum, et verbum era apud Deum, et Deus era verbum. Hoc erat in principio apud Deum. Omnia per isso fatta sunt, et in isso fatum est nihil quod fatum est. In isso vita erat, et vita era lux hominum. Et lux in tenebris lucet, et tenebrea non comprenderum. Fuit homo missus a Deo qui numerera Ioannes, hic venit in testimonium, ut testimonium periveret de lumine, ut omnes crederent per illum. Non redidit lux, sed ut testimonium periveret de lumine. Era lux in vera, quia illuminat omnipotente in hoc mundum. In mundo erat in mundus per isso fatum est, et mundus eo non coniovit. In propria venite sui eum non receperum, quod quo autem eum receperum eum deliteis potestate filius Dei fieri, is qui creot in nomine eius, qui non ex sanguinis, nec est in voluntate carnes, nec est in voluntate viri, sex in Deo nati sum. Et verbo caro factum est, et habitavit in nobis, et vidimus gloriam eius gloriam quasi unita Patri, penum gratia et veritatis. Deo, gratias.